Ya estamos con Paula Piñeiro y anda por ahí, sé también Verónica Alpuy, que son emprendedoras de Sarandí el Chi, compañeras aparte. ¿Cómo estamos? Buen día, Eduardo. Un gustazo enorme poder convocarlas nuevamente a este programa. Porque de alguna manera el tercer club de emprendedoras, personas y sus marcas, que va a estar mañana jueves 29 de julio a las 7:30 por Zoom, fueron convocadas, ¿no?, por el Sistema Regional de Emprendimientos. ¿Quieren contarnos un poco de qué viene esto? Bueno, ¿cómo estás, Eduardo, querido? Un gusto. Gracias, Verónica te habla. Sí, ya sé. Bueno, te cuento un poquito. A raíz de dos cursos que hice por Zoom para emprendedores, Ana Britt, que está en ADEF, ahí, nos contactó, bueno, supo la historia nuestra y justo tal, la llama Paula, nos invitan porque conocieron la historia de Gimeña. Y bueno, y además todo el resto que tú ya sabes que hacemos en lo ambiental, que está todo enrabado con todo, ¿no? Sí, A partir de ahí surge esa invitación a hacer esa charla. para los vecinos y vecinas de acá de Aiguá, pero seguramente en otras localidades ya han probado Gimeña, que es una cerveza artesanal de primera calidad que se produce ahí en el corazón mismo de nuestro país, que es en realidad Sarandí del Chi, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, nosotros el elemento que tenemos de muy buena calidad es agua mineral extraída acá en Sarandí a partir de una idea, ¿no? De mi padre que se vino de Argentina a instalar una planta embotelladora de agua mineral y encuentra un agua de excelente calidad y bueno. Y después vinimos nosotras con la cerveza y elaboramos con esa agua. Y bueno, y empezamos en el 2019 y bueno, eso lleva su tiempo porque primero nos formamos, tuvimos que capacitarnos porque ninguna de las dos nunca habíamos pensado en hacer cerveza ni cerca. Y bueno, y bueno, hoy por hoy ya podemos decir que estamos como conforme, siempre formándonos, siempre vamos mejorando, en cada cocinada tratamos de ajustar algo para que salga mejor, y bueno, eso es mucha práctica también, muchas cocinadas, pero bueno, como quien dice, estamos empezando, o sea, Tienen es cierto que estamos mucho. con una cerveza rica, pero al principio, bueno, no salía tan bien, ¿no? Tuvimos que ir aprendiendo. Tiene mucho de alquímico la cerveza, ¿no? Exactamente, ahí está. Que la Vero explique que lo explica mejor que yo eso. Bueno, toda esa alquimia viene desde todo lo que uno siente, de todo lo que es la cerveza que está concebida como un alimento. ¿Cómo era, Pauli, que decías lo de la cerveza es el pan Sí, líquido? como la llamaban, el ¿Dónde pan ahí va? líquido, en algunas ¿Dónde la épocas. cocinaban las mujeres? El tema de la semilla, el grano. Digo, es eso que tú decís, ¿no? Es alquimia, es además todo el proceso que lleva ella, que es un mes. Entonces, bueno, de verdad que es mágico hacerla, pero bueno, también hay que saberla hacer, ¿no? Porque te va marcando el propio grano, los propios lúpulos, todo el agua te marca realmente, y nosotros lo que queremos es que sea una cerveza sumamente rica, que lo está saliendo y que sea la cerveza del pueblo de acá, la cerveza local, ¿no? Y Como es en otras partes. están encontrando receptividad, así sé que están haciendo feria, que la están llevando a otras localidades. Sí, hace poco tiempo, más o menos un mes, acá en Sarandí se empezó con una feria a los domingos, que acá no había ferias. Solo había, como le llaman acá, los kiosquitos del raíd. Cuando viene el raíd de las carreras de caballo, se arman unas tienditas que ni siquiera era gente de acá, es gente de otros pueblos que aprovechan las carreras de caballo y vienen a vender todas Cosas cosas chinas. chinas, todo eso. Y bueno, y ahora cambió el alcalde acá y una de las cosas nuevas que se implementó fue el tema de la feria de los domingos, como para darle un poco de manija a lo local, al desarrollo local, a que la gente se haga un mango el domingo en la feria. Y bueno, a nosotros la verdad es que nos vino al pelo la feria y la verdad es que nos fue muy bien. En realidad desde hace un mes pudimos ir a dos porque los últimos dos domingos se suspendió por el tiempo, pero la verdad que los dos domingos que pudimos ir tuvimos muy buena respuesta de la gente a veces tímidamente se arrima a nuestra mesa, pregunta, porque acá la gente no estaba habituada a la cerveza artesanal. Quizás hay otros lugares en Uruguay que ya hay como otra movida, ya hay un público que tiene una preferencia por la cerveza artesanal, porque dicen que es un viaje sin retorno el de la cerveza artesanal. Dice que... Entonces, bueno, creo que también es parte de nuestro trabajo hacer conocer esta bebida que estamos elaborando, que la gente comprenda un poco el tema de sus elementos, cómo es todo el proceso, ¿no?, de poder valorar todo eso. Y creo que, bueno, de a poquito lo vamos a ir logrando, sí. Uh-huh. Ustedes además están vinculadas con el movimiento ambiental, de protección ambiental de Sarandí del Chi. Han iniciado también, digamos, o se han puesto las pilas, digamos, ahí con un campito para producir de manera agroecológica también en la vuelta ahí de Sarandí. Sí, sí. Y, hace 5 años integramos la red de semillas criollas y nativas del Uruguay. Trabajamos, nosotros estamos en la región que estamos, tenemos el apoyo del ingeniero Mariano Beltrán, de la red, que es coordinador del equipo técnico. Entonces, bueno, hemos recibido semillas de la red para reproducir. Hemos hecho encuentros. Hicimos 2 encuentros de semillas. Y bueno, y salió la oportunidad con un chacrero de acá cerca del pueblo de llevar adelante un proyecto de producción agroecológica. Y bueno, hicimos un encuentro de semillas en el predio ese, vino gente de Durazno, y bueno, venía todo muy lindo. La semilla nos proveía de algunas, la red nos proveía de algunas semillas también. Por ejemplo, tenemos plantación de maní criollo, que nos dio la red un maní porotos, pero de varias variedades de porotos, bueno, maíces, zapallo, el zapallo carroza, que la verdad es que acá no se veía más. Una papa orgánica de Rocha también. Ahí está, papa orgánica, arvejas, hicimos una buena plantada de ajo. Y bueno, empezamos con el proyecto y nos surgió el inconveniente de la fumigación del vecino, que está calle de por medio, digamos, camino vecinal de por medio. Hay un vecino, un ingeniero agrónomo, que bueno, que tiene reygrasa ahí en su predio para las vacas, pero él fumiga todos los años. Ajá. Y de alguna forma, en estos últimos semanas, recibieron resultados del análisis de tierra. Bueno, sí, a partir de la que fue muy doloroso, porque vivir en carne propia una fumigación no se le puede desear a nadie. Bueno, hicimos denuncias en el Ministerio de Ganadería, varias llamadas, siguita, no se pudo parar, pero bueno, fumigó a 100 metros, vimos la deriva, que no hubo tanta deriva, el viento, y hasta controlamos es el viento, entonces bueno, a partir de eso ya quedamos como con ese impacto, ¿no? De la fumigación, que fumigó con glifosato y AMPA, entonces bueno, pudimos conseguir, porque son carísimos los análisis, analizar las tierras, son 2 predios, uno y otro, y lo pudimos hacer a través del CURE, de Rocha, y sí, están muy contaminadas nuestras tierras, y bueno. Está UPM, el vivero de UPM cerca, después hay establecimientos como el sojeros. Ahí está, hay soja, y ahora de eucaliptus ni hablemos. Sí, los eucaliptus con el vivero de UPM están plantados hasta el río, hicieron 2 pozos semisurgentes de 120 metros, hay una represa también que estaban haciendo a 80 metros del río. Se están secando, nos contó una amiga, justo que se están secando unas cañadas que tienen predios ahí cerca. O sea, la situación ambiental de Sarandí y del departamento de Durazno es muy, muy, muy jodida. ¿Y la gente, los vecinos, las vecinas, encuentran sensibilidad con estos temas? ¿Hay lugares donde se puede informar? No, acá la gente, difícil, la gente no está contenta que viene UPM acá. Ese es el problema. Y el otro problema es que la propia gente de campo, por ejemplo, no sabe bien qué es el glifosato. Nosotros pudimos vivirlo de primera mano con Osvaldo, que es este señor que la verdad sumamente generoso, nos compartió su tierra, y cuando nosotros empezamos a hablar del tema glifosato, todo el tema de las fumigaciones, de la semilla transgénica, no estaban muy al tanto. Entonces ellos empezaron como a parar más la oreja. Cuando nosotros le dijimos a Osvaldo que antes que el vecino fumigara íbamos a mover el tema en el ministerio y en la intendencia, yo le expliqué a él, usted entiende, ¿no?, que vamos a hacer esto por el tema de la fumigación, y él nos dio el ok para que le diéramos para adelante, pero él decía que echaban remedio. Dice, no, dice, van a echar remedio, y bueno, y está, y medio como esa cuestión, ellos no patalean, no se quejan. Por ejemplo, hay otro vecino que tiene una chacrita y dice, no, no, él cuando fumiga yo me meto para adentro de las casas, dice, y me quedo ahí. Porque la otra vez, cuando estaban fumigando, este señor estaba en el techo poniendo una membrana y resulta que empezaron a fumigar sin controlar viento, deriva, nada, y le llegó al hombre, respiró eso y tuvo una crisis ahí respiratoria, un tema bravo, que se asustó. Entonces de ahí él dice que cuando van a fumigar, él se encierra, pero nadie presenta una denuncia, nadie tampoco relaciona enfermedades respiratorias o problemas de alergias y de ese tipo a las fumigaciones, por ejemplo. Entonces, bueno, la situación acá es esa. En realidad la gente ve como que esto es desarrollo, desarrollo, progreso, que venga UPM, que estén sucediendo estas cosas acá en Sarandí. Acá pasaron prácticamente por arriba del Cerro Manduca, que está acá del otro lado del Yí, que ya es Florida, pero para nosotros el Cerro Manduca es nuestro, porque está cruzando el Yí acá, toda una ruta para UPM, para los viveros. Pero nadie protesta, no hay forma, está siendo jodido, Eduardo. Bueno, de alguna forma agradecerles, porque sé que siempre están ahí, que siempre están, digamos, además de este emprendimiento, siempre están en la iniciativa, digamos, de estar atenta a esta situación, de tratar de compartir información con los vecinos. Conozco un poco la realidad del interior del país, particularmente de Durazno, lo que tiene que ver esto que ustedes plantean, de la forestación, de la soja, y les digo la verdad, qué bueno que estén ustedes ahí, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Es una lucha dura, ¿no? Igualmente, que vos estés ahí también. Pero, bueno, gracias por estar siempre. Un abrazo enorme y estamos en contacto y seguimos ahí tratando de dar luz sobre este tema para que no quede tan tan oculto, ¿viste? Tan en silencio. Sí. Hay que ponerlo sobre la mesa y tratar de que y aprovechar y a informar, porque parece mentira, pero hay mucha información, pero hay desinformación a la vez. Entonces, claro, fíjate, Eduardo, que quedamos sin el alimento. Nosotros, ese proyecto era para autosustentarnos, comer sano, y quedamos de un día para otro sin el alimento. Entonces, se tiene que saber. Ahora estamos viendo a ver qué medidas tomamos, ¿no? Así que, bueno, un agradecimiento enorme, Eduardo. Muchas gracias y prontamente trataremos de estar por Sarandí del Yí.

Faro Sur, Faro Sur. Una luz que guía a los navegantes. ¡Bienvenidos! El faro del fin del mundo. ¡Disfruten del show! Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Torre del Faro se levanta mirando el punto del horizonte del que hace miles de años se pensó que partía una región de tinieblas y monstruos. En su interior, las escaleras de caracol llevan al experimentado farero hasta la linterna, esa que fue salvavidas de cientos de barcos. Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur. El faro del fin del mundo. Cierra los ojos y déjate seducir por el sonido de las olas, por las caricias de la brisa. Y bueno, llegamos con una tempestad a la radio y nos vamos con un cielo absolutamente despejado. Pero recordar que tenemos un tema más pendiente, que fue una entrevista pregrabada en la jornada de ayer con Gustavo Gómez, que es un viejo referente de las radios comunitarias en nuestro país. Como decíamos, fue director de Dinatel en el segundo gobierno del Frente Amplio. Y bueno, tenemos bastante para conversar con él. Entonces, como le decía, la última media hora de Faro Sur, los últimos 25-30 minutos van a estar dedicados entonces a esta entrevista con Gustavo Gómez, que nos va a ilustrar un poco la situación de las radios comunitarias en el presente contexto, digamos, político de nuestro país, los cambios que eventualmente pretenden, digamos, impulsar desde el gobierno, y también un poco de los antecedentes de las radios comunitarias, de su labor particularmente, y no tiene desperdicio, así que queda Faro Sur para un rato más. Nosotros desde ahora les decimos hasta la próxima, hasta el sábado, cuando a las 19 horas estemos dando comienzo a un nuevo destello de este programa. Recuerden, a través del 88.7 de FM, si están en el Valle de Aiguao alrededores, a través de encantada.uy, desde cualquier parte del país, a través de cualquier dispositivo, ¿no? Y por supuesto del mundo. Saludos a Tailandia. Radio Encantada. Lo que importa está en vos.